Si hay algún comandante aliado en juego, se debe tener en cuenta que las comunicaciones están cortadas. Por ende, debes predecir las estrategias de tus aliados y potenciarlos o que ellos te potencien a ti.